Inertes los mares en el abismo. Inertes los mares en el abismo. Inertes las almas sin compasión. Inerte la no vida. Inerte a la mitad de la infinidad en reacción. Oscuro y solemne el abisal. Oscura y solemne la puerta entre niveles de conciencia. Oscuro y solemne el descanso y entre luces el soñar. Inertes los mares en el abismo. Oscuro y solemne el abisal. Inerte la no vida, tan inerte que la vida se da. Lo oscuro, lo colorido, ambivalentes y sinónimos, contrapartes que embonan, contrapartes de la vida y del soñar. Inerte los mares en el abismo. Inerte las almas sin compasión. Inerte la no vida, inertes a la mitad de la infinidad en reacción. La ausencia de color y el color en multitud, ambivalentes y sinónimos, inertes en la vida, tan inertes que la vida se da. La oscuridad, lo claro oscuro, lo colorido y el avanzar, lo inerte y su nobleza, lo inerte y el no actuar. Lo inerte que no reacciona, tan no reacciona que muy en el fondo la química ha de actuar. Oscuro y solemne el abisal, oscuro y solemne la puerta entre niveles de conciencia, oscuro y solemne el descanso y entre luces el soñar. Inerte los mares en el abismo, tan inertes que la vida se da. De Cavalier.